Te voy a presentar una actividad que se viene este viernes tempranito en Villa Dolores. Estamos en comunicación telefónica con Santiago Merlo. Él es activista trans, es docente, es comunicador, es educador sanitario, es integrante del equipo profesional del consultorio inclusivo. Y aquí lo tengo. Buen día, Santiago, ¿cómo estás? Bienvenido al aire de Radio Grito. Hola, buen día para vos, para todo el equipo, la gente hermosa que está escuchando en este momento. Y bueno, acá para hablar de esta hermosa actividad que se viene en horas nomás. En horas. Por el contacto. Es sí, verdad. Sí. Es una actividad que se va a dar el viernes en el marco del consultorio inclusivo que cumplió 2 años. Sí, exactamente. El 29 de septiembre del 2021 abrió el consultorio inclusivo de Villa Dolores, que bueno, brinda atención, acompañamiento dentro del departamento San Javier, las zonas aledañas a Villa Dolores, y que en este aniversario la idea fue que llevar el nombre de Selene Gabriela Colantonio Pantaleo, fue conocida como Nati hace muchísimos años, la experiencia de esta entonces niña trans, que hoy de alguna manera en homenaje, aunque sabemos que no significa justicia toda su impronta, es reconocer el consultorio con su nombre y con un mural precioso que en su homenaje ha pintado, boceteado, con el acompañamiento de su mamá, de Ana María, y que le da también pertenencia en un mural de pasada que tenemos ahí en el cónsul. Así que, bueno, es una mezcla de todo un poco, ¿no? Entre la alegría, un poco la nostalgia, bueno, un poco de todo. Bien, ¿esto tuvo que pasar por el Honorable Consejo Liberante de Villa Dolores para que se le pueda cambiar el nombre o se le pueda aplicar este nuevo nombre al consultorio inclusivo? Sí, la idea nuestra como equipo, que digamos además de la actividad uno transversaliza la militancia, ¿no? Es que esto también tenga un formato que sea institucionalizado, poner un nombre, ¿por qué un nombre y por qué no otro? ¿O por qué no ponerle nombre? Y para nosotros era importante que Selene, villadolorense, conocida mundialmente en su momento y hasta hoy y para siempre, pueda de alguna manera seguir acompañándonos, y fue presentado el proyecto en el Consejo, fue aprobado por unanimidad en un momento que fue muy emotivo, además del administrativo, para que, como decías, bueno, tuviese ya esa nominación y bueno, acompañen la historia, ¿no? Desde otro lugar. ¿Querés contar un poco, Santi, acerca de la historia para quienes no conocieron la historia de Selene? Bueno, Selene en su momento, allá por principio del 2000, sobre todo fue conocida a nivel no solo regional, nacional, sino internacional, conocida como la primera niña trans que solicitaba poder hacer sus cambios registrales y modificaciones corporales en un momento en que no existía ni la ley de educación sexual, no existía la ley de matrimonio igualitario, menos que menos la ley de identidad de género, así que todo fue a través de una vía de vía judicial, con acompañamiento de su familia, contra viento y marea, y en un momento en que la sociedad, si bien ha ido modificando un poco culturalmente, o por las buenas o por la ley, no contemplaba la autonomía de las niñeces, la autonomía de la adolescencia en relación a la definición y el nombrarse o la autopercepción, que también pudiese llevar a que desde ese lugar se legitimara lo que realmente sentía, vivía, era, es y seguirá siendo Selene, ¿no? Entonces, para hacer algún tipo de memoria, por ejemplo, en el 2007 ella recibe su documento nacional de identidad cuando faltaban muchísimos años, por ejemplo, para la ley de identidad de género, que se dio en el 2012. Así que ese caso, lo digo caso, pero no desde la casuística o poner la cuestión fenomenológica, se lo llamó caso, y esto también nos lleva, ¿no?, a desaprender los términos, significado significante. El caso son experiencias, son vivencias, personas que en nuestra construcción identitaria hemos necesitado a lo largo del tiempo la posibilidad de vernos como nos sentimos y de ser respetadas justamente en nuestro nombre elegido, nuestro pronombre. Entonces, hoy se nos hace muchísimo más fácil decir, bueno, cuál sería la noticia, ¿no? Uh-huh. Pero ubiquémonos también en el tiempo, en la historia, en Villa Dolores y en Tras la Sierra. Claro. En ese tiempo, recuerdo con Selene hablábamos allá por el 2003, 2004, de todo este camino, de los temores que aún cuando vivía en Villa Dolores y era estudiante de la escuela normal, las dificultades que atravesaba para ir de la escuela a su casa, las violencias históricas, institucionales, los mismos vecinos de la ciudad que la miraba ella y miraba a su familia y sobre todo a su mamá con el típico término, mal dicho, no, está loca, quiere tal y tal cosa, no, eso no puede ser, o sea, siempre juzgando a quien acompañaba también, lo cual sin duda no ha sido gratuito, al contrario, ha sido bastante oneroso en relación a su calidad de vida. Tal es así que aún pudiendo lograr por la vía judicial los cambios que necesitaba en términos registrales y habiendo sido en ese momento el APROS, la obra social de la provincia, quien dio la autorización para que pudiese hacer modificaciones corporales, aún así tuvo que irse fuera de nuestro país para tener una vida un poco más plena, más vivible, con su mamá que siempre estuvo, con su familia y siempre tratando de acompañar con toda la amorosidad en un momento en que tampoco existía información. Solo el amor, ¿no? Daba como la fuerza. La red, tal cual. La red de siempre. Qué conmovedora la historia. Qué bueno, gracias por abrirla porque intuyo que hay gente del otro lado que no conocía la historia de ella. Bueno, entonces abierta la invitación, sí, a todo el público para este próximo viernes a las 10 de la mañana. La dirección es Zenobio Soto, 740, ahí en el consultorio inclusivo, donde además se va a inaugurar un super mural que está hermoso. Lo hizo el señor Ariel Ocampo, que me han contado que ha hecho unos murales, que estás unos murales también del otro lado, en la ciudad de Córdoba capital, en la costanera. Ariel, la verdad que es tremendo y hay algunos datos que me parece que están buenos mencionarlos. Ariel también es del colectivo, está casado con Guillermo hace muchísimos años, tiene una familia hermosa también con su hijo David y se ha convertido en Córdoba también como en el muralista y en el pintor de la diversidad, pero que además viene de recibir premiaciones no solamente nacionales sino también internacionales. Y cuando él conoce la obra de Selene, porque Selene no solamente era una niña, una joven trans, Selene era artista plástica, era diseñadora de indumentaria, tatuaba, siempre estuvo rebuscándosela desde una enorme habilidad y talento que tenía, no solamente para enfrentar la vida, que seguramente eso le dio las herramientas, los instrumentos o algún recurso para sobrellevarla y a través de esto se expresaba. Cuando Ariel conoce su pintura, su arte, toma algunos de esos de esas pinceladas y de su técnica y la pone en este mural. Este mural que se llama In Memoriam va a tomar parte de la obra de Selene y el arte del propio Ariel Ocampo en un desarrollo que creo que es conmovedor. Si ven la foto, después ya te la voy a pasar para que también se pueda compartir, la foto de ella de donde se toma la pintura es prácticamente idéntica en una dimensión importante, justo en el paso para quienes conocemos la zona. Viene la gente desde San Pedro, Los Cerrillos, San José, pasa por la zona de Zenobio Soto hacia arriba, es la misma calle que después llega a la Plaza Mitre, o sea, es un paseo obligado y además es la primera obra que tenemos en Villa Dolores que representa y que homenajea a una persona trans, lo cual creo que la vuelve a poner con relevancia en este sentido, recordando una vez más que su situación en su momento, su lucha, su impronta, su legado, convierte y toma esas primeras conquistas en el fundamento de la ley de identidad de género. Cuando esta se sanciona, observan cuál había sido el derrotero social, jurídico, familiar, etcétera, etcétera, de Nati, como fue conocida en su momento, y ese mismo antecedente le da fuerza también a la ley de identidad de género, que se une también con otras batallas, ¿no? Pero esto también es volver a poner en valor qué hacía una niña con tan pocos años de edad diciéndole al mundo quién era, frente a todo, frente a contra viento y marea, en pleno Villa Dolores, cruzando la plaza, habitando la escuela, habitando los clubes, o sea, habitando, y que todavía era señalada, aún habiéndole torcido el brazo a la justicia y habiéndole ganado su derecho a ser. Hermoso. todo eso a partir de la ley de identidad de género ya no es necesario. Nadie puede venir e imponerte ni obligarte a cambiar tu DNI para ser nombrada, a decirte que no podés hacer alguna modificación corporal a través de una de un tratamiento hormonal o de una cirugía de modificación corporal, sino que es tu propio derecho, que en el marco de la misma ley, en el artículo 11, tiene también todo un abanico en relación a la salud integral, que es la que intentamos acompañar, porque cada trayecto es singular, es propio, y tampoco hay una única forma lineal de ser trans, travesti, no binario, de cualquier otra identidad, ¿no? Así que bueno, invitarles a todos que puedan participar, que puedan abrazar esta historia que es nuestra. Lamentablemente, Selena se nos fue hace un año y poquitos meses, tenía 31 años, había vuelto de España a vivir en su lugar, en su traslasierra tan amada. Creo que todavía no sabemos la pérdida que hemos tenido, pero sí, en aquellas charlas, ya me permito este último minuto, un poco medio como título de personal, de sangre, somos primos, entonces algunas de las cosas que no podíamos decir entonces las podíamos hablar, como te decía, en el 2003, 2004, dónde estaba cada uno. Nos reencontramos después de que ella volvió, nos miramos y nos reconocimos aún con otro cuerpo, con otro nombre, con la misma identidad y con la misma emocionalidad, y fue hermoso saber que lo habíamos logrado, que ella lo había logrado. Tenía un montón de proyectos, como tienen todas las jóvenes, todos los jóvenes. Lamentablemente algunos quedaron truncos, pero creo, por otro lado, que esto, y por eso agradezco tanto la nota, poder visibilizar, poder nombrar la visibilización como una herramienta, ¿no? Y que pueda, incluso en algún sueño, que esto también se pueda llevar a las escuelas de Tras la Sierra, conocer esa historia y que eso nos permita abrazar, nombrar, mirar, ponerse en esos zapatos donde aún hoy es mirado de costado, con prejuicios, como si alguien pudiese cambiar ese destino que aparece como prefijado, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, con acompañamiento, sin acompañamiento de la familia, quienes deseen transicionar lo van a hacer igual. Claro. Pero claramente eso cambia el rumbo de una vida y las condiciones materiales de vida. Total. Ella tuvo su familia y bueno, es lo que nos queda y lo que nos abraza en el día de hoy. Así que el viernes nos vemos a las 10:30 en el consultorio inclusivo. Selene Gabriela con Antonio Pantaleo. Me encanta. Santi, qué hermoso el recorrido que hiciste ahí por la historia de vida, y me parece un acto de justicia poética que esté este mural gigante ahí en el consultorio inclusivo, y la municipalidad también, ¿no? Porque es parte del Estado acompañando todo esto. Así que me parece un acto de justicia poética muy hermoso de compartir, también por eso el contacto telefónico con vos. Acá lo tengo a Pancho, a Francisco, que quiere saludarte. Santi. Panchito, hola Panchito querido. ¿Cómo estás? ¿Estás? Tanto tiempo. Buen día. Che, no, yo solamente saludarte y darte las gracias, ¿no? Por todo el laburo, pero más allá del laburo también por la sensibilidad y la claridad para transmitir estas experiencias de vida, ¿no? Que nos hacen crecer a todos, a todas. Así que, nada, agradecerte y es tan necesaria tu palabra siempre. Así que vamos a ver de traerte más seguido. Te agradezco mucho, Pancho. Como, bueno, ya empecé a llorar, pero estoy como muy movilizado por esto. Sé que nos está escuchando ahora Ana María, su mamá, así que creo que en algún momento seguramente va a poder hablar con ustedes y contarle como mamá qué es lo que significa esto, ¿no? Que es muy difícil a veces poder transmitir lo que se siente, lo que significa, y sobre todo en ciudades que en algún momento nos han expulsado, y de alguna forma es volver. Tomo lo que dice Flor, ¿no? La justicia poética, la mística, la épica, todo lo que le hemos dado y lo que Selena le ha dado, con todos sus colores, desplegando todo lo que desplegó por todos nosotros. Todos venimos de alguna manera de ser parte de la puerta que abrió como transerrana, como argentina y como historia en el mundo. Así que cuando uno por ahí conoce una historia, está bueno siempre hacer memoria, siempre mirar hacia atrás. Siempre hay alguien que luchó antes que nosotros para darnos esta realidad que hoy se saca de las paredes, de las cuatro paredes. Así que agradecerles inmensamente a ustedes, porque siempre están del lado en el que tiene que estar, y eso es hermoso y es muy amoroso. Gracias, gracias, gracias infinita. Aguante, Santi. Bueno, nos vemos el viernes ahí entonces en la inauguración de este mural allí en el consultorio inclusivo de Villa Dolores. Esto es en Zenobio Soto 740, el viernes a las 10 de la mañana. Gracias, Santi, por el contacto, por el tiempo y por poner el cuerpo una vez más. Te mando un abrazo. Gracias, los quiero. Adiós. Hablamos con Santiago Merlo, activista trans, docente, comunicador, educador sanitario, integrante del equipo profesional del consultorio inclusivo de Villa Dolores, que el viernes inaugura este mural. Modo avión. Valle de Traslasierra,